Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Buenos días, mi querido Domingo. En esta mañana, ¿sí?, tenemos la posibilidad de seguir profundizando en la amistad, porque yo tengo el privilegio de contar con uno de mis grandes amigos de la vida que hoy está en este programa. Y me refiero al profesor Omar Abboud. Omar Abboud es uno de los grandes referentes del Islam en la Argentina. Fue secretario de Cultura del Centro Islámico, secretario general del Centro Islámico y, por sobre todas las cosas, una gran persona. Y bueno, me parece que llegó el momento de empezar a presentar las grandes personas alrededor del programa que nos acompaña. Bueno, yo también un gusto de recibirte, Omar, también. Bueno, muchísimas gracias. No te conozco tanto como Daniel, pero nos hemos visto algunas veces. Tengo muchas referencias tuyas, y así que vamos a compartir. ¿Serán referencias certeras, padre? Pues no va a ser cosa que por la referencia no. Y después se lleva. Buenas. Cuando viene el personaje, viene el desengaño, ¿no? No, todas buenas, todas bueno, buenas. Muchas gracias. Y la oportunidad para charlar, ampliando después lo que va a iniciar Daniel, es toda la temática interreligiosa, la experiencia que ustedes tienen, de dónde arrancaron. Pero, ¿qué te parece, Omar, si arrancamos por qué es el Islam? ¿De dónde surge el Islam? ¿En qué momento? Mira, yo te voy a hacer una presentación del Islam. Obviamente, en lo escueto que puede llegar a ser un tiempo, se dificulta, pero a la vez, las religiones monoteístas también se expresan con una sola palabra, se expresan en términos hermenéuticos, con una parte de revelación, con un montón de exégesis y con una palabra. La palabra del Islam, ¿no es cierto?, es paz. El Islam no se presenta como una religión nueva, es decir, el Islam se presenta como una religión y como un mensaje corroborante y confirmante de los mensajes anteriores, contenidos en los libros revelados anteriormente del Corán, que es nuestra revelación por excelencia, ¿no es cierto? Los musulmanes sostenemos que es directamente la palabra de Dios aquello que está escrito en el Corán. Y el Corán, ¿no es cierto?, habla de una secuencia profética, ¿no es cierto?, que empieza con Adán y termina con Muhammad, como está latinizado Mahoma, como lo vemos en los libros de historia, en los cuales Abraham, Josué, Isaac, Enoch, el propio Jesús, Moisés, son todos profetas que de alguna manera participan, ¿no es cierto?, en esta historia o en este ciclo denominado como la profecía, donde es justamente la revelación divina, ¿no es cierto?, a la altura de la comprensión humana. ¿Se toma la Biblia como fuente? Absolutamente. No, el Corán es una revelación. Sí. Es una tabla, como dice el mismo libro de él, ¿no es cierto?, una tabla resguardada. Correcto. Pero sí se nombra tanto la Torá como el Evangelio, ¿no es cierto?, en el Corán, como libros también sagrados y como libros revelados o inspirados a determinados pueblos en determinados momentos. ¿Qué representa Mahoma en la tradición del Islam? El profeta es el agente de la revelación. ¿no es cierto? Él es un hombre, en definitiva él siempre, ¿no es cierto?, tiene el carácter de enviado de Dios, o sea, el Corán dice de él, lo hemos enviado como misericordia para el universo. Es el profeta, ¿no es cierto?, pero el profeta es un profeta de características humanas, ¿no es cierto? Al mismo profeta le preguntan una vez si él tenía el paraíso asegurado, ¿no es cierto?, y dice, yo mismo no sé qué va a hacer de mí, ¿correcto? Entonces, de alguna manera él es el agente, el ser humano agente de la revelación, y su vida, de alguna manera, conforma la segunda fuente por la cual nos regimos los musulmanes, que son las tradiciones proféticas, o en árabe, los hadices, ¿no es cierto?, que tienen que ver, que son quizás más parecidos en términos de narrativa a cómo está escrito el Evangelio, ¿no es cierto?, o algo que vos presentás como un midrash, ¿no es cierto?, como una historia en donde, en vez de ser el personaje central, un rabino de una época, es siempre el profeta. Correcto. Entonces, la tradición profética, todo este corpus, ¿no es cierto?, de tradiciones proféticas, son un complemento que en ningún punto contradice el Corán y de alguna manera extiende o es la primera exégesis, si se quiere, en términos de aplicación. Tu abuelo fue un personaje muy importante en el mundo musulmán. ¿Por qué no nos contás un poco más? Sí, mi abuelo vino acá a la República Argentina del Líbano en el año 1930 y realizó aquí en la República Argentina la primera traducción del Corán del árabe al español hecha por un musulmán, y de hecho la segunda al español en la historia, porque la primera la había hecho Juan de Segovia, ¿no es cierto?, y la segunda la hizo mi abuela en el año 1950 acá en la Argentina, y fue realmente un hito, ¿no es cierto?, en términos del acercamiento a todo un conjunto de musulmanes ya formados en el habla hispana, y que por ahí de alguna manera habían no perdido, pero sí la lectura, ¿no es cierto?, del Corán, si bien es sencilla, ¿no es cierto?, es simple en términos de se puede leer hasta incluso por fonética, todas aquellas traducciones, ¿no es cierto?, que en definitiva son también interpretaciones, porque obviamente no existe una analogía perfecta entre el idioma o la lengua árabe y el castellano. De alguna manera esta traducción, ¿no es cierto?, sirvió de mucho para reculturizar a toda una cantidad de musulmanes en los aspectos relacionados con la cuestión islámica. De hecho fue premiado, ¿no es cierto?, varias veces, tiene una cantidad de publicaciones hechas en referencia al tema y básicamente a la cuestión de la civilización arábiga y su incidencia en Occidente y en el mundo en general. Y Omar, ahora pregunto esto y te dejo. ¿Cuántas escuelas de pensamiento, de interpretación existen en el Islam? Bueno, existen, en realidad la primera de alguna manera división en términos de lo que es más conocido, después existen toda una cantidad de subgrupos, es el sunnismo y el chiismo, ¿correcto? La diferencia, o la primera, o la génesis de esa diferencia en términos de una división de escuela radica principalmente en la cuestión de la autoridad, ¿no es cierto? O sea, la primera división tiene que ver con una disquisición en términos de quién, a la muerte del profeta, debería ocupar el califato, ¿no es cierto? Se estableció de alguna manera por primera vez una dicotomía entre autoridad espiritual y poder temporal, ¿no es cierto?, en la cuestión del marco del Islam, para hacerlo, para explicarlo en lenguaje común o en lenguaje occidental. Entonces, del chiismo, ¿no es cierto?, que eran los seguidores del imam Ali, ¿no es cierto?, surge uno de los movimientos, y del sunnismo, ¿no es cierto?, surge otro movimiento que a su vez está dividido en cuatro escuelas. La escuela del imam Abu Hanifa, ¿no es cierto? O sea, de todas estas personas, estas cuatro personas que yo te voy a nombrar, fueron sabios de su tiempo, uno, ¿no es cierto?, aprendió del otro, y dentro del esquema del sunnismo, ¿no es cierto?, se le da perfecta validez a todas. La primera, el imam Abu Hanifa, la del imam Malik, ¿no es cierto?, la del imam Shafi y la del imam Ibn Hanbal. Esas son las cuatro escuelas del sunnismo. A la vez, dentro del chiismo hay algunas escisiones, ¿no es cierto?, como son el alawismo, ¿no es cierto?, o el drusismo, que tienen que ver incluso hasta con un sentido esotérico de la visión religiosa, ¿cierto? O sea, tienen algunas de estas divisiones, tienen características de las que de este lado del mundo llamamos iniciáticas. Omar, ¿desde cuándo están presentes en Argentina y cómo se han manifestado en todos los aspectos de la vida de la sociedad? Musulmanes en la Argentina hay desde 1880, 1890, ¿no es cierto? O sea, no existe un registro certero de cuándo llegan, ¿no es cierto? De hecho, incluso cuando se produce la gran oleada o la primera oleada después de la primera Guerra Mundial, llegan como turcos, ¿no es cierto?, por una pertenencia a lo que todavía era el Imperio Otomano, y básicamente de dos países, ¿no es cierto? Venía gente de Siria y venía gente del Líbano. Correcto, por eso esta idea de la conformación de la sociedad sirio-libanesa, de la cual no solamente venían musulmanes, venían cristianos maronitas, venían cristianos ortodoxos, venían judíos, venía todo un conjunto de los países árabes. Y en su mayoría, ¿no es cierto?, las primeras emigraciones, ¿no es cierto?, tenían características, tenían o traían como religión consigo el Islam, ¿no es cierto? Después inmigraron y formaron quizás una colonia más grande dentro de la arabidad, ¿no es cierto?, aquellos que pertenecían al culto, a alguno de los cultos cristianos. Correcto. Entonces, esa es la presencia, o esa es la primera. Pero nosotros, ¿sabe qué? A veces, padre, nosotros hablamos de que esa fue la segunda inmigración. Porque en realidad, los primeros musulmanes que pisaron América llegaron con Colón. No se olvide que la parte que recluta Colón en términos de los barcos, o sea, el mismo año, ¿no es cierto?, donde cae el último bastión islámico, es el mismo año donde se descubre formalmente América. Estamos hablando del año 1492. Ese año también habían sido expulsados los judíos de España. El 31 de mayo también de 1492 surge el primer edicto. Y mucho de lo que quedó dando vueltas, ¿no es cierto?, por ahí, porque muchos fueron a la cárcel, muchos fueron expulsados. Y esto es una cosa, no me detengo a ver con la visión que tenemos moderna de los hechos que ocurrían, ¿no es cierto?, en el pasado, por era lo habitual. Si la conquista era islámica o si la conquista era lo que habitualmente pasaba, ¿no es cierto? Por ahí se expulsaba, ¿no es cierto?, se desterraba. Bueno, mucha de esa gente, ¿no es cierto?, que reclutó para el viaje que emprendería el genovés hacia el Nuevo Mundo, era gente que era musulmana. De hecho, le voy a contar una anécdota que está documentada en la Academia de Oxford. Cuando se bajan los primeros a hablar con los habitantes, con los pueblos originarios de Argentina, la primera lengua en la que se dirigen a estos pueblos originarios era el árabe. O sea que el que se bajó del barco de Colón, de la línea de la Santa Marina o de la Pinta, le habló en árabe al pueblo originario pensando que había llegado a la corte del Gran Khan. ¿No es cierto? O sea, no. Después vino todo lo demás, y de hecho hay una influencia muy vasta en todo lo que es la cultura ecuestre, del criollo nativo, ¿no es cierto?, de la formación del español, que tiene de alguna manera un perfume así de todo lo que es del norte de África, desde la forma de montar un caballo hasta la cuestión de lo culinario y básicamente muchas costumbres que se ven en los guasos, en los llaneros y en los propios gauchos. Sí, inclusive la forma de hablar de algunos países del norte de América del Sur y de Centroamérica tiene que ver mucho con esta influencia árabe. Sí, la pronunciación y nosotros vimos que todavía el español estaba formado como proceso de formación del latín a las lenguas romances, ¿no es cierto? Pero muchos de los que venían todavía o hablaban también un poco del jamiado y un poco de judeo-español. Correcto. Yo conocí así directamente gente Siria en el barrio San Cristóbal, donde yo vivía. Bueno, yo soy de ahí, padre. Bueno, yo vivía ahí en San Juan y Pichincha, y ahí mi mamá le compraba a las señoras que iban por las casas, y me acuerdo muy bien, y una de las características que quería que charláramos era la integración muy particular. Y justo de en el núcleo. Como le dije al principio, uno de mis abuelos venía del Líbano, ¿no es cierto?, el otro vino de Siria. De hecho, San Cristóbal es un salto de origen sirio, ¿sí? Y se dio estas cosas que ocurren, que la mayoría de la comunidad o gran parte de la comunidad de un pueblo que se llamaba Yabrut, o que se llama Yabrut en Siria, hoy tristemente bombardeado y en peligro, de alguna manera se empezó a aglutinar y a formar un polo de características comerciales que fue un polo muy importante. Y básicamente se produjo eso, se produjo un hecho de integración. Es decir, el descendiente de árabe y el árabe propiamente se sintió con mucha libertad y muy identificado en términos de lo que es el pueblo argentino. O sea, de hecho, incluso las grandes comunidades que hay en el interior del país, en provincias como Tucumán, como Santiago del Estero, como Salta, ¿no es cierto?, como Catamarca, como La Rioja, conservan todavía, ¿no es cierto?, mucho de la raíz, hasta en términos culinarios o en términos de de muchas veces la lengua o un esbozo de la lengua, pero con una perfecta conciencia e integración al tejido nacional argentino. Quiero contarte, querido Domingo, que Omar Abboud, uno de los grandes intelectuales del Centro Islámico, es un hombre muy afable, un hombre de vasta cultura, y en lo personal yo siento una relación de hermandad, de mucha confianza con Omar, al punto tal que mis hijas le dicen tío, ¿no? Hemos construido una... Y mirá qué cosa, nosotros nos conocimos... ¿Por qué no describen un poco qué significa que árabe y judío estén con esta relación hasta casi familiar? Lo mismo de entender quién es Isaac y quién es Ismael, correcto. O sea, si uno lo quiere llevar en términos teologales, es como verse en un espejo y quizás mirar y recordar la historia. A la vez, nosotros, o al menos lo primero de todo, ¿no es cierto? Yo no sé si está demasiado integrado en nuestro ser nacional, ¿no es cierto?, la cuestión de la religiosidad, porque el diálogo interreligioso en Argentina es una construcción impulsada, que tiene un eje de voluntad, no es una pesca o una búsqueda coyuntural. Es decir, cuando nosotros vimos la cuestión del diálogo interreligioso como una cuestión de características preventivas, por lo que se veía, ¿no es cierto?, en el mundo, y con el impulso, ¿no es cierto?, del hoy Papa Francisco, ¿no es cierto?, porque la verdad es que si hubo diálogo interreligioso en la República Argentina y si se generó esta construcción, tuvo que ver con nuestra participación, pero tuvo mucho que ver con la generosidad de la Iglesia en referencia a esto, ¿correcto? Porque tanto los judíos como los musulmanes en la Argentina también somos una minoría, ¿sí? Entonces, esto es una construcción, esto no es una casualidad. Esto de integrar la cuestión del diálogo interreligioso a aquello que nosotros lo llamamos parte de la identidad nacional, que quedó demostrado el otro día con el ataque en la catedral. O sea, no fue un sector el que salió a hablar, salieron todos. Inclusive todos se sintieron agredidos. Todos se sintieron agredidos, ¿por qué? Porque el diálogo interreligioso es una construcción de valor que cuesta mucho, que es imposible en un montón de lugares del mundo. Es algo propio de la argentinidad, ¿no es cierto? En este momento nosotros lo consideramos parte, ¿no es cierto?, de la cuestión del ser nacional. Inclusive el Centro Islámico salió a hablar en contra de esto ocurrido en la catedral. Pero antes de entrar al tema del diálogo interreligioso, querido Omar, tenemos la oportunidad de poder conversar acerca de algunas cuestiones que la gente desconoce, ¿no? ¿Cuántas veces reza un musulmán por día? Musulmán, para tener, digamos, la característica practicante o rogarse la característica de ser justamente un musulmán, debe ejercer cinco prácticas, cumplir con cinco pilares, ¿sí? Que son, el primero, el testimonio de fe, ¿no es cierto?, atestiguar, ¿no es cierto?, de que existe un solo Dios, ¿no es cierto?, que Mohammed es su profeta. Rezar, lo que me preguntabas, cinco veces por día. Ayunar en el mes de Ramadán. Pagar la contribución social, es decir, el zakat, si vos de alguna manera tenés ganancias durante el año, una parte de esas ganancias indefectiblemente tiene que ir a la gente que lo necesita. Si no, es como si no rezases, si no ayunases o si no dijeses el testimonio de fe, es lo mismo, ¿correcto? Y si tenés posibilidades económicas, una vez en la vida peregrinar a la Meca, ¿sí? Que traducido es, cuando uno dice el testimonio de fe, lo que está diciendo, existe algo, existe una entidad que está por encima de mí, ¿no es cierto? Yo me remito al Creador, yo me remito a una instancia trascendente. Cinco veces por día, como decimos los porteños, paro la pelota. Paro la pelota justamente para efectuar un corte, ¿no es cierto?, entre lo mundano y lo trascendente. Porque si vivís permanentemente en lo trascendente, te confundís, pero si vivís permanentemente en lo mundano, también te confundís. Es decir, dejás de hacer lo que estás haciendo y rezás. ¿Y rezás? ¿Y rezar qué quiere decir en estos términos? ¿Te colocás en un lugar? Rezás orientado hacia la Meca. La primera orientación, los primeros musulmanes rezaban orientados a Jerusalén, ¿no es cierto? Después se cambió la orientación hacia la Meca. Te ablucionás, es decir, te lavás para rezar como un símbolo de desapego del mundo, ¿no? Del mundo en su característica común, y te entregás. O sea, te conectás con lo con lo trascendente. ¿Y eso cómo lo haces como ciudadano común que viaja, que va al trabajo o está en su casa? ¿Cómo lo materializas? Yo no soy, o sea, en términos de confesión, yo no soy yo no cumplo con las cinco oraciones. O sea, yo porque gracias a, te digo la verdad, tengo en el un programa que me dice cuándo es el rezo, ¿no es cierto? Por ahí elevo una oración si tengo tiempo de un rezar. Programa si electrónico. Estoy en casa, sí. Uh-huh. Si tengo tiempo de rezar, si estoy en casa, si están dadas las condiciones, ¿no es cierto? Lo hago. A veces es medio imposible. Pero ojo, ¿no es cierto? Cuando por ahí, de alguna manera, uno está en situaciones particulares. A mí nunca, jamás, nadie, en ningún trabajo me prohibió rezar en la Argentina. ¿Correcto? Nunca tuve la decir, que vas a parar cinco minutos. Jamás. Tiene que ver a veces con la propia voluntad y básicamente con el hecho de tener la intención de orar, ¿no es cierto? La oración sin intención es como hacer gimnasia. Claro. Correcto, de la misma manera que el ayuno sin intención de ayunar es hacer una especie de dieta rara. Correcto. A ver, entonces te propongo que nuevamente repasemos los cinco pilares. El primero dijimos... Testimonio de fe. Hay algo por encima tuyo. Uh-huh. Oración. La oración. ¿Testimonio, mostrarse como uno es o transmitirlo? El testimonio es, en árabe sería Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. O sea, soy testigo o doy testimonio de que existe un solo Dios y que Muhammad es su siervo o mensajero. Pero si es con palabras, con gestos, con acciones. Es tu creencia. Es, vos, para ser musulmán, digamos que, a ver, por ponerle una palabra, ¿no es cierto? La cuestión del bautismo, ¿no es cierto? Es esa. Es sostener con fe, ¿no es cierto? Y con la intención, la aseveración que genera esa frase, ¿no es cierto? El hecho de que sostener de que existe un solo Dios y que Muhammad es su profeta. Eso te hace ingresar a la religión islámica. Pero el testimonio de fe es el primer pilar que das, ¿no es cierto? Y es el primer, y también lo ratificás en cada rezo. Sí, porque dar testimonio en general es una cosa muy fuerte. Es la entrega de uno frente al mundo. Y es colocar la palabra en la certera dimensión que tiene que ver con lo que uno siente, lo que uno cree, lo que uno piensa, ¿no? El segundo elemento dijimos la oración. La oración. El tercer elemento. El tercer elemento es el ayuno en el mes de Ramadán. El o el zakat, algunos colocan, o el zakat en la contribución social. Pero hablemos del ayuno. ¿Cuándo es Ramadán en el año? Ramadán varía, ¿no es cierto? Porque el calendario islámico sigue siendo un calendario lunar. Entonces, en la variación en referencia al calendario gregoriano, produce una cantidad de días que más o menos provoca un desfasaje de unos 10 días. O sea, si un Ramadán comenzó el 10 de agosto, probablemente al otro año comience el 1 de agosto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, y con las salidas de la luna, ¿no es cierto? Es un mes dentro del calendario islámico donde los musulmanes, de las prácticas, o sea, la contribución social, la peregrinación, el testimonio de fe y la oración, son prácticas que vos haces por vos. El ayuno lo haces por Dios. ¿Sí? El ayuno es la única práctica, ¿cierto?, que vos la realizás desde lo humano, desde tu característica finita, en términos de ofrenda, ¿no es cierto?, al infinito trascendente. O sea, a Dios, a Alá, como le decimos nosotros. Y consiste en la no ingesta de alimentos desde la salida del sol hasta la puesta del mismo, hasta unos minutos después de la puesta del mismo. Pero no es la salida del sol inmediata, en realidad es un periodo que se llama alborada, que es anterior a la salida del sol. Te abstenés de cualquier tipo de alimento, te abstenés de agua, te abstenés de mantener relaciones de características sexuales, y si podés y tenés la intención, te abstenés de los ojos, de todo lo que mirás que está fuera de lugar, de todo lo que decís. Si podés ayunar la lengua, que es el ayuno más difícil de todos, ¿no es cierto?, es mejor. Es decir, no inferir ni proferir acusaciones. Tratar que no, porque depende con la intención que lo hayas dicho, te puede hasta... vos sabés internamente cuando dijiste algo de más y cortaste el ayuno. Claro. Es que lo cortaste, ¿no es cierto? Es que maldecir es como si hubieses comido, a sabiendas. Claro. Entonces, si vos no tenés la perfecta intención de agradar, y teniendo en cuenta por qué estás haciendo el ayuno, estás haciendo otra cosa. O sea, nadie desde el punto de vista de lo humano es capaz de juzgarte en términos de por qué lo haces. Sí, pero sí. Vos te juzgás, vos lo ves a vos mismo. O sea, las religiones nuestras, ¿no es cierto?, todas las religiones abrámicas. En definitiva, a diferencia incluso, y yo no voy a poner en grado de valor ni otras doctrinas, ¿no es cierto?, ni otras visiones del mundo, ni otras cosmovisiones. Pero en general, ¿no es cierto?, quienes tenemos como patriarca Abraham, siempre, siempre sabemos cuando nos estamos equivocando. Incluso cuando nos equivocamos. O sea, no es que nosotros tenemos un concepto entre aquello que está bien, ¿no es cierto?, que está mal, que está más o menos. Siempre lo sabes, siempre en tu interior, en tu verdadera libertad, que es de tu boca para adentro, tu realidad extraordinaria, vos sabés. Sí, sí, el tema es que muchas veces lo que hacemos, claro, no, y lo que hacemos es que utilizar un cierto mecanismo en donde justificamos nuestra acción errada, nuestro grado de imperfectibilidad, ¿no es cierto?, nos lleva a eso, pero me parece que lo abrámico en general plantea un mundo, ¿no es cierto?, que es más que claro. Todos nosotros tardamos, por lo menos en la intención manifiesta o en lo que se expresa en términos teóricos, y quién mejor que puede vivir con los dos términos, con el interior libre y el exterior libre en términos prácticos, es ordenar el bien y prohibir el mal. El cuarto, dijimos, era la contribución social. Sí. Y el quinto, peregrinaje a la Meca. El peregrinaje a la Meca. A ver, ¿qué significa peregrinar? Peregrinar es caminar con un sentido. Existe una diferencia sustancial entre caminar hacia un destino o peregrinar hacia un destino, ¿no es cierto? Porque el peregrinaje yo creo que lleva consigo, ¿no es cierto?, la carga y el sentido de misión que implica, ¿no es cierto?, el hecho de estar recorriendo prematuramente el camino de vuelta, porque la vida, si se quiere, vivida en términos islámicos, en términos judíos, creo, y en términos cristianos también, creo, es una peregrinación. Sí, por supuesto. Es un movimiento de retorno, ¿no es cierto?, donde vos surgís, ¿no es cierto?, como creado, ¿no es cierto?, y caminás hacia el creador. Correcto, en ese sentido, ¿no es cierto?, tenés una vía recomendada, y ahí venía lo que yo decía antes, ¿no es cierto?, saber distinguir cuando uno se está equivocando, ¿no es cierto? Yo por lo menos puedo hablar en propia experiencia. Yo cada vez que me equivoqué supe que me estaba equivocando. O lo supe después o por ahí lo supe en el momento. Pero no puedo cometer la hipocresía en términos de la formación religiosa o el conocimiento religioso de decir, uy, no sabía, ¿no es cierto? Es más o menos lo mismo para nosotros tomar alcohol, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿tienen prohibido el alcohol? Sí, absolutamente. Ajá. Tenemos prohibido no el alcohol, es extensivo a cualquier embriagante. Ajá. O sea, cualquier cosa que de alguna manera, en pequeña o en gran medida, te haga perder el estado de conciencia, es ilícita para consumo islámico. Porque, como sostenemos que va a haber un día de juicio, que te van a preguntar, y dígame, ¿no es cierto?, ¿usted cuando hizo tal o cual cosa, en qué estaba pensando? Ah, no, bueno, discúlpeme, me había tomado 5 o 6 ginebra. No. Entonces, para nosotros lo que daña en pequeña medida, ¿no es cierto?, también puede dañar en gran medida. Y la pregunta de siempre, bueno, está bien, pero un vasito de vino no embriaga. Bueno, pero ¿cuál es la medida del hombre? Entonces la facultad mental siempre tiene que estar impecable, ¿no es cierto?, en términos de la conciencia del acto. Te propongo, Mar, que sigamos en el próximo bloque. Dale, con mucho gusto. Por una misma calle. Pluralidad de cultos. Daniel Goldman y Domingo Bresci. Por Nacional, la radio pública. Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena, no vi tu alma y quería tus venas. Y en este corbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí. Pero si vi tus ojos y hasta comí la arena, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, y esta mentira te hace feliz. y en la terminal, y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. Estamos con Omar Abboud, además de uno de los grandes referentes del mundo islámico en la Argentina, un querido amigo, un hermano, y nos une este amor por Charly García. ¿Sí? No hay, a mi modesto entender, siempre es el modesto entender la subjetividad. Para mí García es el músico de los argentinos, ¿no es cierto? Es decir, yo vengo escuchando a García desde que tengo memoria musical, ¿no es cierto? Si se quiere. Y la verdad que uno a veces piensa, ¿no? El tipo de producción, la genialidad, la poesía, todo lo que lleva la, más allá de García, ¿no es cierto? O sea, lo trascendente de García y lo que va a quedar de García es justamente su obra, ¿no es cierto? No, y además esta cosa de belleza, sí, ¿no es cierto? Lo rupturista. Sí, y aparte, o sea, como él interpela, ¿no es cierto?, la cuestión social hablando en primera persona, pero en realidad le está hablando a veces al conjunto, difícil de entender. Y me pidieron que elija una canción y elegí esta, porque tiene dos imágenes fuertes para mí. La primera es el torbellino donde nada importa, ¿correcto? El torbellino donde nada importa me hace acordar así a veces a la indiferencia, ¿no es cierto? Es como ver la injusticia o ver una situación media dudosa y pasar de largo, ¿no? Pasar como un torbellino, ¿viste? Como un pedazo de viento que no, en realidad no está modificando nada, ni siquiera es un viento fuerte, ¿no es cierto?, que pueda hacer temblar. Y después, la cuestión de la filosofía barata y los zapatos de goma es un poco la referencia de este mundo moderno, donde la alteración de escala de valores y las expresiones a veces de yo las considero muchas pseudo progresistas, ¿no es cierto?, tienen que ver, o por lo menos tienen que asirse, casi cuando uno de alguna manera denosta aquello que es del orden tradicional. Yo he visto muchas manifestaciones de este pseudo progresismo o de esta filosofía barata en zapatos de goma y zapatos de goma que tienen que ver justamente con eso, ¿no es cierto? Subirse no en términos progresos, sino el progreso basado en la detracción. Por favor, no hagas promesas en el bidet. En el bidet, es claro. Buenísimo. Esa es excelente, porque el tipo le está diciendo, o sea, yo entendí esto, el tipo le está diciendo, bueno, no sé, voy a dejar la cocaína o la marihuana mientras vomita, ¿viste? No. Entonces, no lo hagas sobre el bidet, o sea, hacelo consciente, o sea, no lo hagas en el último momento cuando ya estás reventado. Sí. ¿Te das cuenta? Y así, y hay muchos temas, el torbellino donde no importa, la filosofía barata, ¿no es cierto?, de un progresismo que a veces no plantea una idea de progreso, que lo único que tiene es una agenda sexual, que lo único que le preocupa es el aborto, si se inicia o no se inician los ciclos, que está bien, demos las discusiones, yo no estoy diciendo que no, ¿no es cierto? Pero tenemos otros problemas, muchachos, a veces. Y Omar, contame cómo lo conociste a Daniel y cómo se acercaron en el pseudo progresismo. En el pseudo progresismo, no, pero no era eso, era otra después, cosa. ¿Cómo ampliaron a otra gente que lo llevó a escribir este libro? Todos bajo un mismo cielo. Cuéntame ese itinerario. La verdad que nosotros nos conocimos en un consejo de políticas sociales, ¿sí? Un consejo que tenía que ver con una Argentina que se venía desmembrando, que se empezaba a ver el desmembramiento en términos de lo que era el descenso social. Entonces, de alguna manera, de las comunidades religiosas empezamos a juntarnos y a trabajar, y fuimos convocados, ¿no es cierto?, en su momento por Graciela Fernández Mejide, un consejo, ¿no es cierto? También estaba Carlos Custer, creo que era el que lo coordinaba, ¿no es cierto? Una gran persona. Y bueno, nos conocimos ahí. Y justo nos sentaron uno al lado del otro y la conversación tuvo que ver con el hecho de dónde compraba carne su abuelo y dónde compraba el mío. Y resulta que compraban en la misma carnicería, porque nuestro ritual, ¿sí?, de faenamiento es un ritual especial. Lo mío es lo llamado kosher, lo de Omar es llamado halal. Y sabes que aprovechemos un poco para hablar del tema de halal. Sí. ¿Qué es específicamente? Es decir, ¿cuáles son las restricciones alimenticias? Halal es lo lícito. O sea, no se refiere pura y exclusivamente a la comida. Lo mismo que kosher. Es lo que puedes hacer. Sí, kosher significa lo mismo, lo lícito. Es lo lícito. Nosotros tenemos vedado primero la carne de cerdo, lo mortecino. Todo aquel animal que ha sido sacrificado en otro nombre que no fuera el de Dios, ¿correcto? O sea, el sacrificado para el nombre de un ídolo o una cosa así es ilícito absolutamente para el musulmán. Los animales con garras, o sea, cualquier animal carnívoro, ¿no es cierto?, es ilícito para los musulmanes. Y después, de acuerdo a las escuelas, varía un poco, ¿no es cierto? Para el chiismo son solamente lícitos los peces con escamas, ¿no es cierto? Y para el sunnismo, excepto el tiburón, es todo lo que está en el mar. Pero esas más o menos son las vedas. A los dos, Omar y Abud, ¿y cómo nos ven a nosotros los católicos que no tenemos ningún tipo de prohibición ni para la bebida ni para la comida? Y sí, felices, pero bueno, nosotros si quieren no las tenemos para las mujeres, ¿no? Claro, no, tenemos otra, sí, no, otras permisiones. No, porque siempre ha sido una inquietud, porque en ustedes es, en ambos, es muy fuerte la carga de lo alimentario. De las prescripciones, de las purificaciones, etcétera, montones de cuestiones que hacen a la expresión religiosa, particularmente en la comida y la bebida. Entonces yo me siento como un pecador, digo, que nosotros comemos ya, ni se eliminó el tema de la abstinencia de carne. No, yo te voy a decir lo que... Y no nos molesta tomar siempre que no te embriagues. Entonces digo, ¿cómo nos verán ustedes a nosotros? ¿Como relajados, como no practicantes? Yo la única envidia que tengo es el tema del huevo de Pascua. ¿El huevo de Pascua? Sí. Y los regalos para Navidad también. Y bueno, los regalos para Navidad. ¿Alguna vez no pueden comer? En esa época del año justo no. Claro, porque siempre sí coincide con Pesach, que no, hay prescripciones para, alimenticias. Sería para ahondar mucho más, linda, ¿no? Pero yo te digo una cosa, a ver... ¿Qué pasa con domingo, las prescripciones en las distintas expresiones religiosas? Pero la del cristianismo... a ver, la ingesta de cerdo, una vez haciendo una interpretación, pero es una interpretación libre, ¿no es cierto? En Deuteronomio se habla de que en realidad no se venía a establecer cerdo. Para el judaísmo está prohibido, ¿no es cierto?, la cuestión del cerdo, de la misma manera para el islam. En algún punto de la historia, ¿no es cierto?, si alguno quiere hacer un exégesis fuerte, que no es el tema del día, me parece que también, ¿no es cierto?, los cristianos podrían ver si quisiesen un dejo, pero tiene que ver con la interpretación, no con la específicamente con la revelación, pero no, de ninguna manera, igual que cómo habrán visto los cristianos a algunos musulmanes que eran polígamos, es más o menos ver que no es la tendencia que ha prevalecido, o sea, incluso el mismo Corán, si uno hace una lectura profunda y prolífica, es una cuestión bastante bastante discutible. Pero bueno, es bueno hablar de esto, sobre el tema de la poligamia, porque es un prejuicio arraigado. Sí, es que es difícil, ¿no es cierto? La imagen que te muestra el mundo moderno de la mujer árabe, de la mujer islámica en particular, está en dos lados, ¿no es cierto? Por un lado, la que está toda tapada, ¿no es cierto?, que vos la ves ahí entre los talibanes con y no la burka. Son la gran mayoría. No, que no son la mayoría. Y por el otro lado, la bailarina, correcto, es que es la que viene del iluminismo europeo, la seductora, que es la seductora y toda esa historia. Entonces son dos imágenes distorsionadas, ¿no es cierto? Una moderna y la otra del iluminismo en su momento. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿No es cierto? El Corán te dice clarito, ¿no es cierto? Cásate con una, con dos, con tres o con cuatro, ¿sí? Y a la vez te exhorta indefectiblemente, ¿no es cierto? En el mismo capítulo, que es el sura de las mujeres, a que seas justo con ellas. La poligamia tiene una cantidad de reglas, o tenía una cantidad de reglas, porque la verdad que lo que ha prevalecido, la mayoría inmensa de las familias islámicas en el mundo son monógamas. Lo que ha prevalecido es esto, ¿por qué? Porque el Corán más abajo te dice, o sea, primero te dice, si te vas a casar con cuatro, tenés que ser justo con las cuatro, o sea, de la misma manera. Y más abajo te dice que jamás vas a poder ser justo con las cuatro, por más que lo intentes. Bueno, yo quiero entonces contarles, lo que ha prevalecido es lo otro. Sí, quiero contarles que en la tradición judía, recién en el año 1000, cierto sector de la tradición judía fue prohibido de poligamia, y que esta prohibición duraba 1000 años, ¿sí? Es decir, en esta época va a estar por terminar. Estaría venciendo... Me parece que la semana que viene termina. ¿A qué hora, Goldman? No me acuerdo. Te vas a tener cola para conversiones. Pero la idea es que esto era una costumbre bastante común en el mundo del desierto. Sí, pero el mundo del desierto se mueve con otras reglas. Sí, pero ahora que estamos hablando de cosas, de curiosidades que sí se me ocurren. Y en la dale, podés preguntar lo que quieras. Claro, ¿en lo de ustedes hay celibato? No. ¿Viste? Ahí tenemos una en contra nuestra. Bueno, a ver, yo te das cuenta, decir, fíjate vos, ¿no? Digo, ¿cómo son, yo diría, distorsiones o pero hay, particularidades de pero ahí está la otra, Domingo, el celibato, ¿no es cierto? En realidad es una prescripción de características doctrinales, no, para es, nada. Es otra, es una, no, cuestión exegética, bueno, de interpretación, bueno, pero creo que en muchas otras prácticas no son doctrinales, son costumbres para mí. Son del uso. En Oriente, claro. O sea, si vos no vas a ser obispo en las iglesias de Oriente, se casan, creo, ¿no? Sí, sí, claro. Por eso, entonces hubo ahí una serie de No, pero de para decirte las ventajas y desventajas de pertenecer a alguna de nuestras confesiones religiosas, claro, para los miles, como decís vos, que se estén, de nuestros oyentes, que se quieran convertir y estén viendo a dónde le viene mejor. No, pero hablando en serio, yo lo que te quiero contar es que para nosotros, para cada uno de nosotros, desde su perspectiva cultural, hay algo que ya nos resulta absolutamente natural. Digamos, para mí, la prohibición de carne de cerdo es algo natural. Yo en lo personal casi soy vegetariano, pero me refiero a la prohibición de carne de cerdo, me refiero a la observancia de la santidad del sábado o la cuestión relacionada con el estudio, tiene que ver ya con algo cultural que se impone de modo tal que yo ya lo llevo naturalmente. Pero no es que digo... en el cristianismo se ha ido dejando de lado totalmente. El tema de la cuaresma y todo eso. Todo eso, totalmente. Bueno, pero no por relajación, sino porque aún hay normativa del Vaticano donde ya no se habla más de la abstinencia de carne. Porque él dice, bueno, abstenerse carne, pueblos enteros que nunca comen carne. Y entre nosotros no come carne un día, qué sacrificio es. Y, claro, pero y te quiero contar, digamos, para Omar, la abstinencia de vino también es algo normal, natural, digamos. Absolutamente. Claro. Incluso, o sea, hay gente de mi religión que se dice musulmana y toma. O sea, vos sabés perfectamente que toman, pero en definitiva, Domingo, yo no soy quien para juzgarlo, ni permito que ellos me juzguen a mí. En todo caso, en esa realidad extraordinaria que es la vida de la intención, de la boca para adentro, tengo un solo juez, ¿no es cierto?, que es él, ¿no es cierto? De ahí para afuera, en términos de acto, y bueno, lo discutimos, pero juez de conciencia o objetor de conciencia, no estoy para eso. Hay muchos prejuicios en relación al tema de el fundamentalismo, sí. Y me gustaría que podamos desterrar esos prejuicios. Mira, no sé si los vamos a poder desterrar todos, Daniel, porque en algunos sectores el fundamentalismo es una realidad absoluta en algunos sectores islámicos, ¿correcto? O sea, son intransigentes en referencia a las prácticas y en referencia a la interpretación literal, ¿no es cierto?, de algunos pasajes coránicos, desconociendo todas, absolutamente todas las exégesis y los procesos hermenéuticos tradicionales, ¿correcto? O sea, ¿a qué es atribuible el fundamentalismo o hablar de la cuestión del fundamentalismo dentro del Islam? Tiene que ver con una cantidad de sectores, si vos te lo pones a analizar así profusamente, cuya vida política ha sido alterada muchas veces hasta tal punto que el único fundamento de ligazón o de vinculación que han encontrado, ¿no es cierto?, es la cuestión del hecho religioso. Entonces, De la imposición del hecho religioso. Sí, pero no solamente de la imposición, sino de la búsqueda de una reinterpretación para lo diario, que vos lo hacías habitualmente en términos de costumbre, ¿no es cierto?, ponerlo no solamente a nivel de ley, porque en hipótesis en los países donde se aplicaba la sharia, ¿no es cierto?, esto era ley, ¿no es cierto?, sino ir descubriendo, si se quiere, cada día un pecado nuevo en el mundo moderno. Uh-huh. Entonces, se supone que cuanto existe más restricción, tenés menos posibilidad de cometerlo. Entonces se generaron procesos restrictivos, despóticos, tiranos, que no tienen absolutamente nada que ver con la esencia del Islam primigenio. Caso, los talibanes. ¿Sí? Ahora, ¿los talibanes de dónde venían? Los talibanes venían de años de ocupación soviética a sangre y a fuego. ¿Y por quién fueron entrenados? Sí, bueno, en realidad el primer apoyo se los da a Estados Unidos. Claro. ¿Correcto? Entonces, los tipos se encuentran en el medio de un lugar, ¿no es cierto?, parado sobre una fortuna de amapola con la cual se hace el opio, y sobre un gasífero de los más importantes, en un país donde tener una mula es ser rico. Esa gente no tiene nada que perder. Y sumado, Méndez, a la manija que le puedes dar, porque no hay peor que la violencia religiosa, Goldman. Vos créeme, Méndez, que la violencia fundamentalista, si de alguna manera te habilita en términos de lo que va a ser la trascendencia posterior, ¿no es cierto?, o la vida de ultratumba, haces cualquier cosa. En realidad lo haces porque no tenés nada que perder. Históricamente la Iglesia Católica tuvo sus momentos de fundamentalismo absoluto. Domingo, el mundo moderno se está transformando en un... se está redefiniendo, y se está redefiniendo también muchas veces en términos fundamentalistas. Nosotros los argentinos, ¿no es cierto?, a veces actuamos como una gran mayoría o como una mayoría en términos de sentimientos, y después en las expresiones del día a día obramos en términos fundamentalistas. Un barra brava no es solamente un delincuente, también es un fundamentalista, ¿no es cierto?, en términos de violencia, de la consecución de un hecho en particular y disfrazado de una idea o una hipótesis o un color. Un fundamentalista religioso también es un tipo complejo, ¿sí? En la Argentina hay pocos fundamentalistas religiosos, por ahí alguno como apareció, que ni siquiera se puede decir que son fundamentalistas los que aparecieron el otro día, sino más bien, de alguna manera... ¿Te referís a los de la catedral? Yo creo que tienen que en la super reafirmación de su identidad, ¿me entendés?, se adviene de una inseguridad importante. Porque si vos sabés quién sos, ¿no es cierto?, sabés lo que querés, sabés hacia dónde vas, te sentás con el mismísimo demonio y te levantás siendo el mismo. No va por el lado de la justamente la identidad la afirmás, Daniel, esto me lo enseñaste vos, la identidad la afirmás a partir del otro. Sí. O sea, vos afirmar tu propia identidad encontrándote con vos mismo frente al espejo, te convertís en un loco. Y Omar, hablando, tenés dos hijos, Facundo y Camila, Marwan y Mariam. ¿Los educás en la tradición islámica? Mira, los educo primero en la creencia. La fe es un don, ¿no? Yo a veces digo, o sea, porque vos no elegís creer. A mí me dicen, bueno, pero en realidad lo que estás contando vos es una fábula de los antiguos, ¿no es cierto?, acerca del mito. Y yo le digo, bueno, flaco, pero yo creo, ¿qué querés que haga? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo, así como vos, no es, yo creo, ¿me entendés? Y me levanto a la mañana pensando que es así, que el orden, ¿no es cierto?, viene de arriba, o sea, viene del todo al centro. O sea, que Dios en su carácter omnipotente, omnisapiente, omnisciente, ¿no es cierto?, ha revelado de él mismo, ¿no es cierto?, aquello que yo estoy en capacidad de comprensión, pero sí creo que existe una remisión hacia lo trascendente. Y si la tenés adentro, no la podés negar. Bueno, lo primero que tratás de hacer, ¿no es cierto?, es tratar de formarlo en base a de que eso existe. ¿Sí? Y tienen una formación, ¿no es cierto?, islámica en términos del uso de la costumbre. La mamá no es muy, la mamá es cristiana. ¿Lo mandás a escuelas? No. No. No. No, porque en definitiva yo considero que la cuestión de la religiosidad es una expresión también. Los creyentes no se comunican a través de la fe, se comunican a través de la cultura. O sea, nosotros lo que estamos haciendo ahora es un intercambio cultural, no estamos haciendo un sincretismo religioso en términos de un objetivo único de adoración. Porque vos, Domingo, ¿me entendés?, cuando rezás de una manera y yo no tengo ni idea lo que sentís. ¿Me entendés? No sé si sos 10 veces o 500 veces más creyente que yo, o igual o menos. ¿Me entendés? De la misma manera vos, Dani. Nosotros nos vinculamos en términos culturales. Lo formo en la amplitud y en la capacidad del vínculo, ¿no es cierto? Las personas que construyan el lado humanístico de la globalización, ¿no es cierto?, van a tener que ser personas con capacidad de vincular, ¿no es cierto? Y en el mundo que se viene, como dice la oración a San Francisco, que en hipótesis no es de San Francisco, buscar más comprender, ¿no es cierto?, que ser comprendidos. Entonces, para eso hay que darle un tipo de estatura, de características intelectuales también. Y se forman religiosamente, pero en un punto de la vida van a elegir ellos en qué quieren creer. Daniel y Omar, no quiero que cerremos sin que mencionen, aunque sea al pasar, este encuentro mundial interreligioso que tuvieron, del que ustedes participaron en Viena. Háblale, Goldman. Bueno, háblale de... ¿Por qué fueron? ¿Quiénes quisieron? Estuvimos 24 horas en Viena. Lo único que no podemos probar fue las salchichas de Viena por un tema de kosher. Claro. Pero sí aprovechamos el chocolate. No, hablando en serio, fue uno de los encuentros religiosos más, más masivos que yo he visto. Sí, yo también. Sí. Éramos 500 personas de todo el mundo, de un cierto espacio de liderazgo religioso, en donde el tema fundamental tuvo que ver con la educación, ¿sí? Y yo quiero contarte, Domingo, que en materia de diálogo interreligioso, en la Argentina no estamos años luz, estamos años láser, ¿sí? Porque el vínculo que nosotros hemos establecido, inclusive con nuestro partner en la construcción del Instituto del Diálogo Interreligioso, el presbítero Guillermo Marcó, ¿sí? Omar y yo, tenemos una gimnasia y una confianza que no es comparable a lo que ocurre en otros lugares del mundo, ¿no? No, incluso en términos hasta de esbozos teóricos, Domingo, es decir, lo que están esbozando están dando absolutamente sus primeros pasos, ¿no? Nosotros tenemos muchas iniciativas concretas en términos de trabajo y de generar una bajada en la gente en referencia a este tema, pero ni siquiera en términos teóricos, como decía Daniel, existe una distancia profunda acá. Nosotros tenemos, entre las cosas que tenemos en Argentina, tenemos firmado un documento y una declaración en contra del terrorismo y el fundamentalismo, que participó el arzobispado, ¿no es cierto?, de la ciudad de Buenos Aires, junto con el Centro Islámico de la República Argentina, junto con la Asociación Mutual Israelita Argentina y la delegación, y la DAIA, Delegación Argentina de Asuntos Israelíes, siempre algo así, ¿no es cierto?, participaron en un documento que no tiene antecedentes en el mundo. Y también cuando hubo un conflicto serio internacional, a través de la iniciativa de la Secretaría de Culto, firmaron el Episcopado, las autoridades del Islam, sí, las autoridades judías. Sí, pero vos sabés, yo te cuento una cosa. Me parece toda una señal esto, ¿no? Fueron todas muchas cosas. De hecho, ¿no es cierto?, uno de los... la creación del Instituto del Diálogo Interreligioso, ¿no es cierto?, fue una idea de Eloy Francisco, ¿no es cierto?, de un lugar donde se pudiese de alguna manera... Porque a veces lo institucional no coincide con el tiempo de las personas. O sea, en las instituciones no están las personas justas para las necesidades de los tiempos. Y a veces sí. En un momento acá en la Argentina fue así, y se dieron las cosas, y de alguna manera tuvo un ámbito de continuidad. Pero créeme, Domingo, es un valor de la argentinidad. Querido Omar, yo quiero agradecer tu presencia. No, agradecido soy yo. Ha sido muy clarificador todo lo que contaste. Nos ayuda a superar prejuicios, y nosotros sabemos que el prejuicio proviene fundamentalmente de la ignorancia. Absolutamente. Por eso poder conversar, poder escucharte, poder compartir esta mesa, ¿no, Domingo? Hace a un clima diferente, y como decía Omar, es característica de la argentinidad esta cuestión que tiene que ver con, yo diría, mosaico de comunidades y no crisol de razas, ¿sí? Absolutamente. Sí, mosaico de creencias y no crisol de razas, porque el crisol lo que hace es simplemente separar algunas cosas. Separar, ¿sí?, algunas cosas y fundir otras, y justamente fundir las que no se deben fundir. Claro, y nosotros tenemos un sentido de respeto, de coexistencia y de convivencia, y de hospitalidad, que hace a la diferencia cultural, y que justamente en esa diferencia podemos vernos reflejados como algo bastante superador al resto del mundo, ¿no? Yo por mi parte quiero agradecerte enérgico testimonio de fe. No te conocía en esa variable, y realmente lo haces desde muy adentro, muy fuerte, muy convencido, y creo que eso también es un gran aporte al intercambio interreligioso, que pongamos de nosotros lo mejor de nosotros mismos. Lo mejor para que tengamos para dar, ¿no? Bueno, si querés volver a escuchar este programa, podés hacerlo por el Blogspot, y si no, si querés escribirnos algo, ¿sí?, solamente cosas lindas, por Facebook, por Una Misma Calle, AM870, y ahí Fernando me está diciendo todo esto. Gracias, Matías Arreceigor, en lo técnico, nuestro director técnico, y gracias Isabel García en la producción, y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Omar, siempre el abrazo fuerte. Muchas gracias.